Exactamente, estoy muy satisfecho, muy contento después de que han sido 4 o 5 años de sufrimiento, porque se me ha acusado, me han atacado en los periódicos, me han acusado hasta de ladrón, o sea que faltaban 200 y pico mil euros, me han acusado de todo, en fin, pero la transparencia, la claridad con que ha actuado Andrés Alcalde en el ayuntamiento se ha visto ahora, porque el juzgado la razón me ha dado a mí. Uh-huh. Y quedo libre de todo, sin penalidades, sin nada, de nada, de nada. O sea que estoy satisfecho después de lo que me han hecho, y no quiero sacar nombres a relucir ni nada, porque ya no quiero acordarme de lo que ha sucedido. Pero la verdad que se han portado conmigo muy mal, pero que, gracias a Dios, esto ha quedado en agua de borrajas y que he quedado libre totalmente. Uh-huh. Bueno, satisfacción, en fin, usted lo ha pasado mal, alguna vez me lo ha dicho, ¿no?, que estaba pues pasando un momento malo porque le estaban acusando de algo que usted no había hecho. Todo empezó con el tema del gas, recordemos, no sé si los oyentes recordarán, usted quería poner el gas en la localidad. Por otra parte, que además un proyecto que aprobaron todos los concejales del ayuntamiento, o sea que iba con la aprobación del pleno, no era una iniciativa suya personal. No, esto se aprobó todo en pleno y todo se ha hecho aprobándose en pleno, todo. O sea que si alguna cosa se hizo mal en pleno porque lo aprobaron todos, pero la verdad es que el juzgado ha visto que son fallos o cosas que no tienen importancia, pero a mí me ha dado la razón. Me pedían 245.000 euros, o sea que no es ninguna broma. Y además cárcel también, ¿no? Y cárcel, me pedían 7 años de cárcel, me pedían la tira. Luego estos señores que me denunciaron Hacienda, a mí y a mi familia. O sea, mala fe ha habido a tope, porque eso no se puede hacer, ni se puede coger y... porque yo soy alcalde, que se metan con mi familia, se han metido. Pero no quiero ya recordar todas estas cosas, porque esto ha sido una mamarrachada tremenda, una mala fe que han tenido estos señores, y no quiero ni nombrarlos, no quiero ni nombrarlos. Pero la verdad que yo he quedado totalmente sin responsabilidad alguna, y he quedado libre de todo, de todo, de todo, de todo, y gracias a la transparencia que ha habido en el ayuntamiento con las cosas que yo he hecho. Uh-huh. Andrés, bueno, ahora usted ya está, hace tiempo que está fuera del ayuntamiento y vive su vida normal y particular, con tranquilidad, me imagino, después de esta sentencia. Y bueno, pues, en fin, aunque evidentemente se tendrá que ver y tropezar, usted sigue viviendo en Oquendo. Sí, ¿no? Sí, y vivo de Oquendo y no me echan ni a tiros, porque a mí Oquendo me gusta. Y yo sé que tarde o temprano se verá lo que yo he hecho en Oquendo. Eso se verá, porque he hecho 130 o 140 viviendas sociales, he hecho una Ikastola, he hecho una guardería, he hecho muchas cosas, he puesto a todos los caseríos con luz, he hecho carreteras a todos los caseríos, he hecho muchas cosas en el pueblo, que ya veremos a ver lo que hacen ahora los que están, No pido más que hagan lo que yo he hecho, pero estoy seguro que no van a hacer nada, porque yo he tenido salero para ir a la Diputación, a hablar con el PP, con el PSOE, con el PNV. Bueno, el PNV nunca me ha dado una peseta, pero sin embargo el PP, el PSOE y todos me han dado dinero para el pueblo de Oquendo, y yo he conseguido mucho dinero, y entonces por eso se ven las cosas que se ven en el pueblo de Oquendo, y estoy satisfecho de todo lo que he hecho. Bueno, pues ahora a seguir viviendo la vida y con tranquilidad, ¿no? Porque pues ya es lo que pretendo vivir la vida con tranquilidad. Estoy jubilado y yo ya de política no quiero saber nada, pero bueno, también hay momentos que me caliento, O sea, sí, porque alguno ya ha intentado también meterle por ahí, sí. Porque usted en la campaña electoral, su nombre ha estado presente porque yo, pues, me ha gustado ayudar a unas personas que las he considerado majas y que pueden hacer cosas, pero bueno, pues no les ha salido bien, pues ya vale. Uh-huh. Bueno, pues además todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. ¿No? Lo que quiera, totalmente, vamos. Desde su responsabilidad, desde la independencia, faltaría más. Sí, sí. Pues Andrés, nuestra enhorabuena por esa sentencia que le deja a usted absuelto de todas esas acusaciones que desde luego le han traído por los caminos de Pues de sí, la sí, me han dado algún disgusto, sí. Pero bueno, he tenido buenos abogados y han solucionado todo y he quedado libre de todo. Pues nada, muchísimas gracias por venir. A ti, muchas gracias.